Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Saludándolos, dándoles la bienvenida a la emisión número 570 de este programa que realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina. Usted está escuchando La Gente y su Defensor. Y precisamente ante los graves episodios que se produjeron días atrás en la provincia de Formosa, el adjunto segundo de esta Defensoría del Pueblo de la Nación, el doctor Juan Jesús Mínguez, acompañado por otros integrantes de esta Defensoría, se hizo presente de inmediato en el lugar. Hoy ya aquí le agradecemos mucho al doctor Mínguez su presencia y escuchamos con mucha atención lo que nos pueda y quiera informar acerca de lo que observó, de lo que vio y de lo que actuó allí. El día jueves a primera hora estábamos en Formosa y lo primero que hicimos, la primera gestión, es llevarle la nota e intentar tener una audiencia con el gobernador. El gobernador, supongo yo que por compromiso de agenda o por establecer otras prioridades, no nos recibió. Y para tener una composición de la situación, era necesario concurrir a la comunidad La Primavera, que está dentro de una zona que se llama Laguna Blanca, en la provincia de Formosa. Fuimos a la comunidad La Primavera y estuvimos con una cantidad sustantiva de miembros de esa comunidad que estaban reunidos prácticamente en sesión permanente. Me encontré con gente muy agobiada y aterrada por la noche, insisto esto, aterrada de lo que podía ocurrir en la noche. Y ahí nos relataron su versión y pude observar la certeza de su versión a partir de que me encuentro con un grupo de ciudadanos argentinos, miembros de la comunidad Toba, de alrededor de 30 o 35 personas de esa comunidad, son 150 familias, con distinto grado de lesiones físicas, ¿no? Algunos ya con suturas, otros con hematomas, otros con fracturas. Había gente que no había sido atendida en el hospital de Laguna Blanca, que es un centro asistencial de mediana complejidad. Me informan que habían miembros de la comunidad, dos miembros de la comunidad, que estaban internados en un centro de alta complejidad en Formosa, con pronóstico reservado, y otros dos internados en el centro asistencial de Laguna Blanca. Y con la sorpresa de que había gente que no había sido atendida, gente mayor, con lesiones en sus ojos. Nosotros habíamos ido en un remis, así que bueno, lo invitamos para acompañarlos al centro asistencial. Tampoco fuimos recibidos por el director del hospital de Laguna Blanca, pero nos facilitó la atención de estos ciudadanos. Fuimos a una sala donde estaban internados dos miembros de la comunidad con fracturas. Esto había ocurrido, como le digo, el martes en horarios de la tarde última hora. Entonces recién venía el traumatólogo a darle a hacer su diagnóstico y supongo que el yeso el viernes en hora de la tarde. Nos acompañaron dirigentes de la comunidad. Yo entendí que era necesario pedirle que nos acompañara, no solamente a los enfermos, por dos cuestiones. Una de eminentemente práctica, ¿no? Es decir, no todos los miembros de la comunidad hablan castellano. Entonces le pedimos a un joven que habla castellano y su idioma que nos acompañara para traducirla y para traducirnos a nosotros. También fuimos a la comisaría porque habían dos situaciones específicas. Fuimos bien atendidos por el comisario Cáceres. Había un chico de 24 años que estaba detenido. Queríamos tener certeza de cuál era el estado de salud, de la integridad física de ese joven. Nos dio la suficiente garantía el comisario, nos relató de lo acontecido, fuimos y le consultamos sobre Félix Díaz, que es un miembro de la comunidad que estaba declarado prófugo. Hicimos algunas diligencias, no pudimos hablar con el juez por en razón de que ya a esa altura del día no estaba en el juzgado, pero le hicimos sugerencia a la comunidad e intercambiamos opinión con el comisario para pedir la exhibición de prisión sin perjuicio de la prosecución de la causa, donde tenemos la expectativa de que tenga sesgo contra los miembros de la comunidad, sino que el proceso judicial profundice la investigación y atribuya responsabilidades en el caso de estas dos lamentables muertes que pudieron evitarse. Concurrimos nuevamente a la comunidad La Primavera, donde le trajimos a la gente ya atendida, que no había sido atendida. Los escuchamos, le contamos las gestiones que habíamos hecho, las sugerencias que del camino a seguir, porque esos dos temas en sede judicial de un juzgado correccional y o penal debían hacerlo a través de abogados individuales. No podíamos nosotros, por no tratarse de derechos colectivos, hacer la presentación. Tengo entendido que ya han sido eximidos de prisión ambos. Es decir, que todos aquel grupo de gente detenida, que eran más de 30, ya están en libertad. Algunos, salvo estos dos que le mencionaba, el señor Díaz y el señor Fernández, que estaba efectivamente detenido, y en el caso de Díaz aún no se había presentado, ya están con la eximisión de prisión sin perjuicio de la prosecución de la causa. Le manifestamos al comisario cuando estuvimos nuestra preocupación en función de lo aterrado que estaban los miembros de la comunidad, gente, le vuelvo a repetir, muy pacífica. Es decir, yo he visto, por ejemplo, en el diario La Mañana de Formosa del día viernes, en una primer plana, las supuestas elementos contundentes que utilizaron los miembros de la comunidad contra la fuerza de seguridad. Dos de ellos eran una clara muestra de la falta de poder de resistencia de esa gente. Era, y lo digo sin eufemismo y concretamente, ¿no? Era un inflador de bicicleta, uh-huh, y otra era una pala, y habían algunos palos ahí agregados que, bueno, que un juez objetivo dará certeza de quienes generaron y motivaron esa reacción en la hipótesis que lo fuera. Nuestra presencia se debió a intentar dar testimonio de la preocupación y ocupación de la institución. Estuve permanentemente en contacto con el doctor Anselmo Cela, reitero, quien es el adjunto primero a cargo de la institución. A raíz de mi presencia, bueno, algunos medios hicieron algunas entrevistas donde yo me ocupé en cada una de ellas de plantear lo doloroso situación de esas dos familias que estaban padeciendo de la tragedia de haber perdido dos seres humanos queridos a raíz de una falta de diligencia, insisto y lo voy a reiterar hasta el cansancio, de imprudencia, de falta de ponderación de las consecuencias de quienes dieron las órdenes. Ante la consulta que nos formularon de quién era la responsabilidad, no me cabe duda, y se lo digo también, lo reitero a través de este medio que tantas veces hemos compartido, es responsabilidad del gobierno de la provincia. Es decir, las autoridades locales determinarán quién es, uh-huh, o quiénes, pero no me cabe duda que es responsabilidad institucional del gobierno de la provincia garantizar el más elemental de los derechos humanos, el primero de ellos, que tiene consigna constitucional desde 1853. Sí, queridos ciudadanos, desde 1853, desde la existencia de nuestra primera constitución, que es el derecho a la vida, que es el derecho a la integridad física. Es decir, en un sistema democrático como el que felizmente vivimos los argentinos, donde el proceso de superación de profundizar principios y valores democráticos es un compromiso institucional y ciudadanos al que nos debemos todos. Es impensable que para realizar una medida con un trámite tan acelerado se puedan utilizar una fuerza de 100 o 150 agentes de policía pertrechados y armados. Mire, yo he visto 10 ranchos muy humildes incendiados. Hay agente que se le quemó el DNI, su bicicleta. Era conmovedor. Para decirlo, reitero sin eufemismo, yo vi medioevo en esa decisión. Es decir, en el sistema democrático que, insisto, felizmente vivimos los argentinos, que es un proceso de superación permanente, usted y yo sabemos, y los ciudadanos también, que la democracia tiene objetivos inacabados. Usted logra un objetivo y aparece otro. Felizmente ese es el encanto y las posibilidades que nos brinda nuestro sistema. Es impensable plantearse la represión, métodos autoritarios, como lo que ocurrió en la comunidad de la Primavera, donde se perdieron dos vidas de dos ciudadanos que merecen nuestra mayor dolor y la urgencia en que esto no ocurra. La democracia ofrece otras herramientas de mediación, de comunicación, de diálogo, de búsqueda de ámbitos de consenso. Nosotros fuimos por un tema de derechos humanos. En la Defensoría, en nuestra Defensoría, desde agosto estamos investigando la legitimidad que nosotros entendemos inopinable de la adjudicación de la tierra a los hermanos Tobas en la comunidad de la Primavera. Tenemos el decreto que data de 1940, pero ese es otro tema. Uh-huh. Ese tema se debe resolver en un ámbito de mediación, de intermediación. Allá se han vulnerado derechos humanos con una medida que ocasionó la muerte de dos argentinos. Y es responsabilidad del gobierno de la provincia de Formosa que esto no siga ocurriendo. Doctor Mínguez, muchísimas gracias por este claro y preciso testimonio. Es muy amable. Muchas gracias a usted, muy amable. Derechos humanos, acción social, mujer y minoridad, medio ambiente, administración cultural, salud, educación, usuarios, consumidores, concesiones, obras y servicios públicos, entes reguladores, administración del empleo y seguridad social. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.